At my age, I can't remember our age, what keeps you motivated and in shape? Ego. Está hablando Sylvester Stallone. I said it's ego. And that's the fuel. Bienvenidos sean todos ustedes a Moleculares Podcast. No sé, decidí abrir más o menos así. No sé si se escuchó. La verdad es que no sé. Yo digo que sí se escuchó. Bueno, pues abrimos así. Demolition Man 2. Demolition Man 2. Es vaga un poco la idea que tiene Sylvester Stallone sobre la película. Es un poquito vieja ya la noticia, o sea, lleva como 4 días o algo así, pero quise hablar un poco de ello en el programa. Espérate, estoy grabando, ¿no? Joder. Sí, estamos grabando. Quería hablar un poco de ello. Creo que es un poco importante, ya que en el 2023 creo es que cae el aniversario número 20 de la primera película. La primera película se me hace muy divertida. Bueno, yo la vi cuando estaba adolescente, pero me pareció muy divertida, me pareció muy... Sí, vamos a ver, divertida, ¿no? Entretenida. Más allá de todo, ¿no? La segunda parte espero sea un poco más seria. En el en vivo que estaba ahorita de Sylvester Stallone, que lo puso obviamente en su Twitter y lo puso... Bueno, todo el mundo ya lo tiene en Instagram y demás, ¿no? Está comentando de Jean-Claude Van Damme para la próxima película. Nos acompaña ahorita Donovan6185, Lamenta99, obviamente. Y... A ver, espérame. Usuario... con números interminables. Vamos a poner usuario nada más. Y bueno, parece ser que Jean-Claude Van Damme podría aparecer como el próximo malo. El primero fue Wesley Snipes. Wesley Snipes hizo muy muy buena, muy buen papel, muy locochón. Sí, estaba muy muy pirata, ¿no? Muy fuera de su órbita, ¿no? El malo de la primera, que no recuerdo cómo se llama, pero lo interpretó Wesley Snipes. Pues quería abrir así y me parece buen. Aquí tuve un problema aquí. Joder. A ver, es que estoy grabando con el celular. Bueno, estoy grabando con el celular, cosa que no debería de hacer, pero no encuentro el puto micrófono, no sé dónde lo dejé. Y también estaba por ahí hablando con gente en Amino App. Que gracias a todos por el apoyo. Y surgió la pregunta de Star-Lord contra Iron Man. Y creo que la gente o ellos no recuerdan que Star-Lord y Iron Man pelearon en Infinity War. De hecho, Star-Lord le dio mucha batalla a Iron Man, tirándole ese como hyper magnetismo, que de hecho detuvo a Iron Man unos 6 segundos. Esos 6 segundos son suficientes para destrozar a Iron Man. Pero bueno, la pelea se fue a otras instancias. Obviamente la pelea Guardianes de la Galaxia Vengadores tenía que aparecer o darse en algún momento. Y ese momento fue preciso en esa película, ¿no? Que a mí me parece superior Permítame. Es que me está brincoteando aquí. Ahora sí, ya volvimos. No, que había un error ahí, me está apareciendo y pensé que tenía que... no, sí, ya está todo bien. Bueno, pensé que tenía que darle reinicio a Windows. Híjole. Solo a mí me pasa, ¿no? Pues ya se me fue la onda. Hasta la onda se me fue. Otro de los temas que estaba por ahí, que se estaban ahí comentando, son los poderes del Stormbreaker. Y el Stormbreaker no de Thor, de la película, ¿no? No, ese Stormbreaker no. Están comentando del Stormbreaker de Beta Rayo... ¿Cómo era? Beta Ray Bill, ¿no? Beta Ray Bill era. Espérame. Beta Ray, sí. Es que en español es Bill Rayo Beta, una cosa así. El Corvinita, ¿no? Sí, el Corvinita. No, el poder del Stormbreaker es básicamente el Stormbreaker de los cómics. Básicamente es igual que el Mjolnir. Tiene el mismo protocolo de que es, bueno, si no eres digno, se va, ¿no? Bueno, aparte, igual que el Stormbreaker, proyecta y absorbe cualquier tipo de energía, pero no puede, por ejemplo, revivir muertos, tampoco puede revivir estrellas. El Mjolnir sí. El Stormbreaker sí hay vuelo, sí proyecta y absorbe cualquier energía, como ya lo habíamos comentado, analiza y rastrea energías a través de dimensiones y del espacio. Eso también lo hace el Mjolnir. Y el único límite que tiene el Stormbreaker es que abre portales dimensionales. El Mjolnir hace muchas más cosas, ¿no? Teletransportar, traducir, teleportar, transferir, revivir muertos, revivir estrellas, como ya lo había comentado. Abrir bueno, tiene la... puede dañar la armadura de un celestial, el Mjolnir, cosa que no hace el Stormbreaker. Y más nada. Entonces, ahora el Stormbreaker que se hizo en el UCM, en el universo de películas, le pueden agregar lo que sea. ¿Por qué? Porque es una combinación Mjolnir, el hacha de Yamjurk y también el Stormbreaker. O sea, es una mezcla de esas armas. Y también estaba por ahí surgiendo el rumor de fases iniciales para grabar la película de Nova. Es un rumor. Y bueno, estaban comentando que la encarnación sería el número 2 de Nova. O sea, el Nova número 2. Que el Nova número 2 era Richard Ryder. Ahora, recordad que Richard Ryder obtuvo la energía y poder de los Nova Corp gracias a Nova 1, a Roman Day. Roman Day fue derrotado por Zor. Y todo herido, Roman cae a la tierra, donde pues estaba Richard Ryder. Y bueno, le propuso ser parte de los Nova, y es el humano que está parte de los Nova. Ryder estuvo un tiempo con los Guardianes de la Galaxia. También creo que hizo equipo con Marvel Boy. Y algunos de los villanos, yo recuerdo de Diamond Head, cabeza de diamante, Diamond Head, que tiene, de hecho tiene todo su cuerpo es un diamante, y fue boxeador, por lo tanto sabe boxeo y todo, entonces esa onda de pelear, tira patadas obviamente, pero sabe mucho boxeo y todo ese asunto. El otro era Condor, que científico experto en informática, robótica y todo ese tipo de onda, que de hecho posee una gran fuerza. Creo que era, no sé qué raza era Condor, no tengo aquí el dato, pero era muy fuerte. También estaba Powerhouse, que era, en español le pusieron Fuente de Poder. Este tipo era un criminal ladrón, y sus poderes, bueno, tiene que tener contacto directo para absorber energía de cualquier ser vivo, y eso le da el poder de volar, incrementar su fuerza conforme el número de absorciones. Es muy Cell este cabrón, muy Cell tipo Dragon Ball, ¿no? Bueno, Diamond Head, Condor y Powerhouse hacen el grupo llamado Trío Terrible, y fue el primer grupito de Nova, por lo menos de Nova 2, que le complicó un poco la vida, porque así por separado fue muy fácil para Nova, ¿no? El otro grande, pero es tanto para Guardianes de la Galaxia como para Nova 2, es Sphinx, la Esfinge. Cuando nos metemos con Esfinge, nos estamos metiendo ya con las piedras K, ¿no? O bueno, la piedra K. La piedra K es una antigua gema o piedra de poder que se cree que está conectada con las piedras Alfa Omega, localizadas en Kree-Lar, o sea, la capital del Imperio Kree. Y que supuestamente son restos de un universo anterior. Bueno, pues Esfinge la encontró. Esfinge en la Tierra encontró esta piedra en el siglo XIV antes de Cristo. Entonces, esta piedra, obviamente Esfinge puede absorber la energía de cualquier piedra. De cualquier piedra normal, y esto lo hace volar, tener alta resistencia, temperaturas y espacio exterior, o sea, el espacio espacial, vaya, puede permanecer ahí varios tiempo. Su fuerza proviene de las piedras, como les decía, al absorber creo que también puede proyectar campos de energía. Y bueno, proyecta rayos, obviamente. Gracias al poder de las piedras puede ser inmortal. Ahora, cuando absorbe la piedra K, puede manipular el tiempo y reestructurar la realidad según le convenga, ¿no? En algún momento absorbió la energía de las computadoras, todas las computadoras de Xandar. Y se volvió casi invencible por un lapso, creo que era un día o algo así, que tuvo el poder hasta de Galactus. O sea, ese poder que absorbió de las computadoras de Xandar y las piedras y todo eso, llegó al nivel de Galactus por un día, ¿no? Y la Esfinge, bueno, pues fue, como les decía, villano de Nova y de los Nova Corp. Pero se me hace muy interesante, muy interesante que hagan ya la película de Nova, porque se está ampliando el universo. También, a ver, también estaba comentando. Bueno, este programa obviamente va a ser el más corto, creo, de la historia del programa. Vamos a hablar también de Authority, pero eso va a ser en la segunda sección. Miren, aquí me están enviando. ¡Wow! Miren, yo sí estoy de acuerdo con Donovan, ¿eh? Puta, yo estoy de acuerdo con Donovan. Dice, es que la mujer pide mucho y tiene muchos estándares altos para los hombres. Miren, ¿cómo hacer, fíjense, mujeres, cómo hacer para que un hombre sea feliz? 1, haz la comida. 2, duerme con él. 3, no hagas preguntas. 4, déjalo en paz. Y luego ya viene lo fuerte, ¿no? Hombres, ¿cómo hacer a una mujer feliz? Sé su amigo, compañero, amante, bonito, encantador, bueno en la cocina, atlético, electricista, plomero, mecánico, carpintero, decorador, estilista, poeta, psicólogo, exterminador de insectos, psiquiatra, bueno, un buen oyente, organizador, un buen padre, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla, culto, bla bla bla bla bla bla bla. Y no olvides de, no, chinga tu madre, y también no olvides de. Y ellas odian que, no mames, o sea, es un putal. Es un putal de estándares lo que tienen las mujeres. No mames. Gracias, Donovan. Gracias, Donovan, por ilustrarnos. Y bueno, volviendo. Hablaba ahí de Carnilla junto con otra gente, por ejemplo, está diciendo la mente 99. Tiene toda la razón, Donovan. Pedimos muy poco nosotros los hombres, dice. A lo mejor somos más superficiales en algún sentido, pero bueno, sí, las mujeres sí. Joder. Que no seas tomador. Joder. Bueno. Les digo que estaba hablando de Carnilla, la hechicera, bruja, o practicante de bruja, practicante de brujería, que posee las habilidades naturales para manipular esa energía. Ella es de Asgard, pero odia a Asgard. De hecho, ella vive en Nordheim, que es como que la ciudad que está en Asgard, pero se considera independiente, que no sigue las normas o mandatos de Odín. Y allí están las tres nornas, que son Skald, Urd y Verdandi, que son las diosas hermanas, podríamos decir, que supervisan el destino de los habitantes de los nueve reinos. Y en Nornheim, bueno, aparte que está Carnilla, que es una eminencia en cuanto a energías mágicas, místicas y todo el asunto, que de hecho todo eso lo hace, una de las hechiceras principales de Asgard y más peligrosas, porque todo eso lo usa con fines ofensivos y defensivos. Aparte de lo que es Carnilla, están las piedras Norn. Las piedras Norn pueden conceder poderes sobrehumanos y convertir en realidad los deseos de su poseedor. El efecto y poder de estas piedras varía conforme la persona, ¿no? Aparte, bueno, las piedras tienen que aceptar al usuario y lo que éste está deseando. Y aparte, bueno, las piedras pueden otorgar superfuerza, velocidad, durabilidad y poderes mágicos al usuario. Y eso le da un gran poder. De hecho, con eso es suficiente para pelear contra Thor o Hércules. ¿Ok? Entonces, son muy, muy importantes, sobre todo cuando se unen a la espada crepuscular, porque juntas pueden reestructurar la realidad. Yo recuerdo que, bueno, Loki usó las piedras en Siege. Las usó el cabrón y luego fue derrotado por Sentry, que, bueno, Sentry lo asesina de una manera mortal, ¿no? Lo destroza completamente a Loki. También Morgana Le Fay y en algún momento Sif también tuvo las piedras en su poder. Y creo que salen en el juego de Marvel Future Fight. Creo que salen las piedras, ¿no? Son muy importantes las piedras K, las piedras Omega, las Alpha, las Norm. Son muy, muy importantes. Que no nada más, o sea, mucha gente piensa que las gemas las gemas del infinito son lo más importante. Sí, sí son lo más importante, pero también existen otros objetos de Marvel muy importantes, como estas piedras, ¿no? La Omega, la Alpha, la Norm, inclusive la espada crepuscular. La espada estelar también, que es la que se usa en el microverso, y hay varios, o sea, hay muchos. De hecho, voy a buscar yo creo que vamos a ir con nos vamos a ir ahorita con puros objetos de Marvel. Las cosas más poderosas, los objetos más poderosos de Marvel. Que esto yo esto lo posteé en su momento, ya es muy viejo, en la página Eglis. Ya entré, de hecho, y estoy viendo. Bueno, aquí me salen los personajes más poderosos, ¿no? Bueno, los artefactos cósmicos, bueno, está la tabla de la vida y el tiempo, la orbe de Agamotto, el ojo de Warlock, que no tiene nada que ver con Adam Warlock, la llama eterna, está Surtur, está el cofre de los antiguos inviernos, está también el tercer acto, guantelete del infinito, el destructor, el guardián de Odín. Y también está el Stormbreaker. O sea, esos son. Bueno, está también el corazón del universo. Que es el objeto más poderoso que hay. Es uno de los más poderosos que hay. La vara de Wumbank también. Wumbank, creo que era. Creo que sí se llama la varita de Wumbank o Wutank. A ver. Déjame ver si lo busqué bien. Ah, no lo busqué bien. No sé cómo se llama. Bien, aquí me fui directo. Están los cubos cósmicos. El cristal de McCrahan. El notificador supremo. Los anillos del mandarín, obviamente. Esos son muy importantes. Los anillos del mandarín van a ser... A ver, anoten ahí. Los anillos del mandarín van a ser... las nuevas gemas del infinito. Es decir, van a estar... al grado de las gemas del infinito. Obviamente... ¡újole! O sea, no sé si he dicho yo mi teoría de que Tony Stark va a volver. Pero mi teoría es que cuando el Capi y él viajaron a los 70s en Endgame, comenzaron a crear una parábola temporal que se cierra cuando el Capi se queda en los 50s. Ahora, cuando el Capi regresa para dejar el escudo, en realidad ahí fue otra línea del tiempo cuando él regresa. Y eso cambió un poquito todo. Y esto es que ya en ese universo se puede viajar en el tiempo, haciendo parábolas intertemporales, justo como los cómics. Ahora, puede que cuando Capi volvió viejo, en esa línea temporal Stark posiblemente esté vivo, o es posible que ese Stark de esa línea del tiempo no sea la línea temporal original. Eso me hace sospechar de que... ¿por qué Stark recuerda que en los años 70 estaba en esa base militar su padre, el Tesseract, Agente Carter y todo lo demás en el mismo lugar justo en el día exacto de su nacimiento? Por eso se hace muy raro que le pregunte a su papá sobre las flores y el estado de su mamá. Es mi teoría, ¿no? Quizás hagan otro tipo de cosa y Tony Stark vuelva. Y quizás vuelva para Avengers 5. Quizá, ¿no? Bueno, esa es mi teoría. Ahí se las dejo y puede que eso pase. Ahora, volviendo a los objetos. Miren, aquí ya me aparece, miren. Híjole, lamentablemente no me pueden ver ni nada, pero... primer lugar, el corazón del universo. El corazón del universo es uno de los artefactos más poderosos que existen. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, convierte su portador, aquí lo dice aquí. Convierte su portador en el ser supremo del universo. Quitando al celestial conocido como el que está por encima de todos, que es la fuerza más poderosa. Están los cubos cósmicos, como decía. A ver, segundo lugar. Es que los cubos cósmicos se pueden mutar, transmutar, mutar. Por eso son muy, muy poderosos. Bueno, el Beyonder es un cubo cósmico. El Beyonder. Después están las gemas, obviamente, las gemas del infinito. Junto con el guantelete. Está, por ejemplo... a ver... el cofre de los antiguos inviernos, como les decía. Cristal McCrahan, uff, donde reside varios. Con ese resguarda la realidad del universo, de todo. Y adentro del cristal McCrahan existen galaxias atómicas que son la resistencia de la existencia de todo lo que es el universo. Y obviamente de ahí reside la fuerza de Fénix, por ejemplo, ¿no? Hay muchas entidades, pero una de las que se me viene ahorita de rebote es el Fénix, Jean Grey. ¿no? Está el notificador supremo que... The Ultimate... déjame ver si puedo... New Life Year. Artefacto de origen desconocido y pequeño tamaño, cabe perfectamente en la mano. Puede eliminar la existencia de cualquier cosa que el soportador elija. Se ha descrito como el arma más devastadora del universo. Es capaz de borrar del mapa un sistema solar completo. Bueno, muy poderoso. Podéis salir Red Richards. Cualquier objeto que apuntes con el notificador, bye bye. Y luego tenemos anillos del mandarín, que son varios. Por ahí tengo un video en YouTube sobre los anillos del mandarín. La vara de Watumb, o cetro de Watumb, es Watumb. Que el cetro fue parte de uno de los grandes brujos de la tierra. Y bueno, está también obviamente el cristal Sitorak. El cristal Sitorak. Y que le da el poder al Juggernaut. Es muy importante también ese, ¿no? No, bueno, aquí hay muchos, o sea, es la octoesencia, ¿qué más está? Espérame. El rubí de Sitorak, es el rubí Sitorak. Es que aquí lo vi en un texto y me acordé. El ojo del mal de Avalon, también muy poderoso, prácticamente indestructible, es lo más buscado en todo el universo de dentro del universo de Marvel. Fíjense bien, fue creado para combatir a Famur, una raza de seres extradimensionales con poderes místicos y elementales. Este artefacto tiene la forma de un cetro con un gran ojo en el extremo, semejante a una, entre comillas, peculiar linterna. Puede manipular la materia a nivel molecular. O sea, a nivel molecular quiere decir que aquí lo vamos a amar, que somos moleculares. Crear poderosas explosiones de fuego, desintegrar materia, anular diferentes fuentes de energía y crear o destruir campos de fuerza. También el ojo del mal de Avalon también permite viajar entre dimensiones o a través del tiempo y del espacio. A pesar de su inmenso poder, a ver, ojo, una vez que el Capi, bueno, una vez que los Vengadores viajan en el tiempo, se están metiendo con Kang. Cuidado. El siguiente villano, que no les sorprendan, que el siguiente villano sea Kang, ¿no? Y bueno, aquí está el ojo Tactigon. ¿Qué es ese güey? ¿Quién es? Dice, Tactigon es un arma increíblemente poderosa de origen extraterrestre que se adhiere al brazo de su anfitrión y puede formar cualquier arma que éste sea capaz de imaginar. Y es como... Y aquí lo estoy viendo, es como... Venom. Es como Venom, y es una estupidez, o sea... Tal cual como a mí se me hace estúpida la tecnología nano de Iron Man en Endgame, se me hace tan estúpido también el Tactigon. Se me hace estúpido. El vórtice oscuro o el vórtice negro también, Black Vortex, este creo que fue creado por los celestiales. Aquí no dice. Ah, bueno, acá está este lado. Sí, bien, objeto creado por los celestiales, no, para que vean que no tenga, que tenía razón, perdón, que permite acceder al potencial completo de cualquiera que desee utilizarlo después de que un miembro de la raza Viscardi expresara el deseo de que su especie explore más allá de la divinidad celestial, God Head, en el original. Decidió crear este artefacto. El vórtice actúa como un espejo que muestra a quien se mira en él cómo se vería en todo potencial cósmico desatado. Con solo pronunciar las palabras "me someto al vórtice negro", que parece muy sexual eso, ese pedo, el individuo recibe el poder prometido. O sea, básicamente te vuelves un super celestial con este objeto. Pero cuidado que puede ser reversible, pero en todo. Uf. Y luego aparece, bueno, la piedra K, ¿no? La piedra K que estaba mencionándola, con la esfinge, los ojos de Uatu. Aparece también, bueno, los ojos de Uatu todo lo ven, es ultrasensorial y también digamos que tiene la capacidad de vigilar todo lo que hay en el universo, tiene la capacidad también de Nick Fury, creo que fue el que mató a Uatu para obtener el ojo, y el hijo de puta, bueno, pero gracias a Dios se volvió el guardián de la tierra, el cabrón, el The Darkhold. Darkhold es la contrapartida malvada del libro de los Vishanti. O el libro de los Vishanti es otro de los. El libro de Vishanti, el libro de Kshatriya. Este grimorio de magia negra fue originalmente concebido como un pergamino escrito por el dios arcano Ekshton, que decide reunir todo su conocimiento a arcanos hechizos malignos básicamente en una única obra escrita. O sea que permite acceder a toda la magia. Morgana, creo que Morgana Le Fay la tenía también, ¿no? Toda la más en la magia maligna. Deportaciones, teletransportaciones, es un desmadre. El destructor también aparece ahí, el destructor de Odín. Aparece el ojo de Agamotto, que habíamos comentado del ojo de Agamotto. También está la orbe de Agamotto. Quiero ver qué más está ahí. La capa de levitación, que es la que tiene Doctor Strange, que fue parte de. Bueno, algún momento la tuvo el anciano. Creo que un Vishanti lo tuvo también. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, el Mjolnir. Y bueno, más. Aquí dice, ¿pues cuántos son? Dice, es que son varios. Son varios. Y ya no estoy hablando de la corona de la serpiente. De la secta de la serpiente. La corona de la serpiente también tuvo, creo que, Namor. También están los brazaletes. Las bandas cuánticas de Quasar. Ah, mira, aquí están. La espada de Odín. Puta, la espada de Odín. Que el ¿cómo se llama? El guardián. se me fue el nombre del guardián, puta madre. A ver, ayúdame ahí en el chat. No, el guardián, Donovan, el guardián de Odín. Aquí está, se llama, espérame, Destructor. Ay, puta, Destructor, puta, no, ya lo encontré, Destructor. Odín le da la espada al Destructor para que combata él solo contra los celestiales. Contra los celestiales, imagínense. Entonces, no les gana. No les gana. La mente ahí está preguntando, ¿no les gana? No les gana. La espada del destino. La espada crepuscular es, ¿no? Que es la que tiene Surtur. Lo porta Surtur. También muy, muy, pero muy importante. Hay muchas cosas muy, mucho más importantes que... Bueno, las gemas son muy importantes, obviamente, ¿no? Pero hay gente que se queda con la gema del infinito y dice, ese es el único, son los únicos objetos. No, hay más. Hay mucho más. El cetro de control cósmico que tuvo Anihilus también. Que puede generar de manera celular, atómica y todo lo demás. El universo y todo, ¿no? Es muy, muy... Mira, el cetro permite lanzar poderosos rayos de energía con una potencia de 10 megatones. Controla la energía cósmica para lograr virtualmente cualquier objeto o efecto. Manipular o reestructurar la energía y materia a nivel atómico, así como también absorber otras formas de energía. Retardar el envejecimiento indefinidamente. Manipular la fuerza cosmológica. El diseño de la barra de control le permite aprovechar, amplificar y metabolizar las energías cósmicas de la zona negativa. Aumento de poder. Cualquiera que sostenga, verá sustancialmente aumentados sus poderes. Este efecto funciona mejor con aquellos que son receptores naturales de energía cósmica. Telequinesis, telepatía, también tiene autorresurrección. Aquellos que previamente han retenido la vara por periodos prolongados de tiempo renacen constantemente a través de ella. Ese es el cetro de control cósmico de Anihilus. El metal Uru, que bueno, de eso está hecho obviamente el Mjolnir. Bueno, nos vamos, señores. Nos vamos con la primera rola y vamos a volver para hablar de Authority. Y ahorita regresamos con más aquí en Moleculares. La rola es la que sea, nos vemos. We'll be right back. moleculares. Bueno, y continuamos aquí en moleculares. No sé qué está pasando acá. Parece como una interferencia o algo. No sé qué. Bueno, todavía me escucho, o sea, me escucho. Que es este. Bueno, sí me estoy registrando y todo, así que. No va a haber problema. Bueno, parece ser que no va a haber ningún tipo de problema acá. Bueno, Donovan dice, no, sí, se te escucha muy bien. Bueno. Ok, The Authority, The Authority fue creado por Warren Ellis, Brian Hitch. Bueno, creado no. Más bien fue como que... Este grupo de superhéroes provienen de Wildstorm, de Stormwatch, que eran editoriales con muchos superhéroes. Y que gracias al conglomerado que, bueno, se convirtió en DC... Quedaron como que sueltos algunos. Algunos personajes de Wildcats, por ejemplo. Y los retomaron. Warren Ellis, Brian Hitch. Vieron los personajes y le dijeron a DC: oye, DC, ¿qué pedo con estos personajes? O sea. Queda por ahí Hawksmoor, Apollo, Magneter, The Doctor, The Engineer, Jenny Sparks. Swift queda por ahí también. ¿Qué pedo con estos personajes, DC? Y DC le dice, bueno, son personajes residuales que quedaron sueltos después de que nos comimos a Wildstorm y a Stormwatch, y pueden hacer de ellos pueden hacer lo que ustedes les venga en gana. Entonces forman The Authority, la autoridad, The Authority. Y estos siete cabrones, ¿sí? Estos siete personajes, Apolo, el Rey Sol, que tienen los poderes de Superman, Magneter, que es el Batman, el portador nocturno, así se llama, que Apolo y Magneter son gays y son... Y vaya, para que vean la dimensión de transgresión que son estos héroes. Porque estos héroes son unos hijos de puta que acaban con políticos corruptos, narcotraficantes de órganos, de personas, de lo que ustedes quieran. Acaban también con hambruna, con injusticia. Todo aquello que ustedes se preguntaban por qué Justice League no se mete... O sea, la Liga de la Justicia o los Vengadores no se meten con el mundo y acaban con la hambruna y todo esto. Es porque siguen normas y leyes, tanto Avengers como la Liga de la Justicia, siguen algunas normas y leyes que les ponen cada país y el mundo entero. Y entonces estos hijos de puta, Warren Ellis y Brian Hitch, dicen, vamos a hacer lo que no hace la Liga de la Justicia. O sea, vamos a crear estos personajes, estos héroes, los vamos a retomar. Y estos héroes van a acabar con lo anteriormente dicho. Con todo lo malo del mundo. Con todo. En el mismo cómic dicen... Bueno, el cómic abre Natividad, los cuatro primeros números... Abren que van a Singapur a joderse a políticos corruptos. Los matan. A todos los matan. Después creo que van a Washington, van a New York, van a bueno, pues Estados Unidos, Asia, por todas partes van y joden con todo. Y viene la recriminación después por parte del mundo, por parte de la prensa. ¿Por qué chingados hacen lo que hacen? ¿Con qué derecho hicieron esto? Y pues empieza Jenny Sparks a hablar, empieza Nightmare a tirar, miren, estos hijos de puta lo que hacían con este país, y miren cómo lo tenían, de opresivo, de descontrolado, miren estos malditos políticos corruptos, tenemos todos los videos de lo que hacían, y ponían todo, ¿no? Y aún así la gente, la prensa lo sacaba. Lo sacaba. Ellos viajan por el mundo y por el universo gracias a una nave que se llama The Carrier, que a mí me encanta la nave esa, The Carrier, el transporte. Y bueno, les decía, está Apollo Magniter, está Shen Li Min, que es Swift, que es que vuela, tiene tácticas de guerra, artes marciales, cuerpo a cuerpo, Jack Hamsmore, que es el dios de la ciudad, que vuela y todo el pedo. También está Jenny Sparks, que es telépata y puede crear campos eléctricos, energía eléctrica, la manipula, electroquinesis. También está Ángela Spica, que es la ingeniera, que también tiene poderes tan fuertes como el Rey Sol, como Superman, más o menos. Está el doctor, espérame, déjame ver si esto está grabando. Sí, bueno, sí está grabando. No, es que, como saben, estoy grabando con el teléfono, ya saben, ¿no? Está el doctor, que tiene poderes místicos, teletransportación, generación de ilusiones, proyección de energía. Sus fuentes principales son la energía mística ambiental y las derivadas de la mente, alma y cuerpo. Así como el Doctor Strange, más o menos, ¿no? Y bueno, van por distintas capitales, Moscú, Beijing, Singapur, Washington. Los villanos, bueno, el principal villano es Estados Unidos y el mundo. En general, ¿no? Preguntándose por qué hacen lo que hacen. Y es que estos hijos de puta viven como estrellas de rock. Se presenta, por ejemplo, a un conflicto, todos drogados, algunos hasta bebidos, todos tomados, y lo hacen porque, y se ve en el cómic, obviamente que se ve en el cómic, que muchas veces pueden hasta no volver. ¿Por qué? Porque también el gobierno de Estados Unidos creó algo así como un grupo tipo tipo Avengers, ¿no? Por ahí está un tipo con armadura, tipo Iron Man. Está el tipo como Dios, como un Dios con... No son martillos, son como... son cadenas con bolas y protuberancias. Pero... Y bueno, está el grandote con el tipo Ant-Man, ya saben, ¿no? Es un gran cómic, a mí me encantó, o sea, transgresor, gore, hay mucho gore ahí. De hecho, la más poderosa es Jenny Sparks, es la líder del grupo. Y bueno. Eso es un gran cómic, a mí me encantó. Otros villanos está Henry Bendix, que es como el Lex Luthor, está el grupo Monarca, está Dr. Greenstein, que cuando muere Jenny Sparks aparece la bebé Jenny Quantum. y se crea como un capítulo tipo búsqueda de bebé, proteger a la bebé, que ese, bueno, que eso lo hace el doctor, ¿no? Y también está John Clay, el Godhead, que crea una religión, ¿no? Y el mundo se transforma en seguidora de esa religión, ¿no? En contra obviamente de los superhéroes, básicamente. Y los primeros 40 números son geniales de Authority. Son geniales. Léanlos. Son maravillosos. Son transgresores. Fueron los primeros héroes en los que dije, bueno, aquí está lo que yo esperaba, ¿no? Lo que yo esperaba ver en la Liga de la Justicia, aquí está. Sin tapujos. Sin ningún tipo de tabú. Porque, bueno, hay sexo ahí de toda índole. Y es wow, es, creo que es lo más grande que hay dentro del cómic. Creo que es lo más emblemático, lo más cabrón que existe dentro del cómic. Y esto lo retomó un poco The Boys. The Boys, la serie, retomó un poco esto, ¿no? Que son son personajes que bueno, hacen lo que quieren y crean una ley. De hecho, ellos dicen a veces en la prensa, dentro de la prensa, Mike Nighter decir, por ejemplo, esto hicimos porque hicieron esto, y tú, político, tú, narcotraficante que nos ves, si haces esto, vamos a ir por ti. Y agárrate donde puedas. Y eso, ese tipo de mensaje, muy poco se ve en los cómics actualmente, ¿no? En aquella época era genial. Y a mí me voló la cabeza, ¿no? Prácticamente. De Authority. Siguen siendo mis favoritos. Y por ahí tengo ya, los tengo ya guardados virtualmente. Tengo actualmente un cómic en físico. Por ahí la mente me está preguntando que si dónde lo puedes encontrar. Pues lo puedes encontrar virtualmente, ¿eh? O sea, virtualmente lo puedes encontrar en cualquier página. En cualquier página donde haya cómics, güey. En cualquier página donde haya cómics. Y lo digo así bajito, bueno, no es el que se entere, ¿no? Nos vamos a ir ya. Ya nos vamos a ir, Donovan. Gracias a Donovan, gracias a la Menda 99 que estuvo aquí un buen rato aguantándonos. Usuario, quién sabe qué, se fue. Parece que no nos aguantó, ¿no? Estoy buscando qué ponerles, o sea, básicamente. No sé con qué rola despedirles. Dice, realmente no sé dónde la puedes conseguir, Donovan. Realmente no sé dónde la puedes conseguir. No, me está preguntando cómo conseguir los cómics, ¿no? De Authority. Mira, de Authority Revolution, que fue tomado por Ed Brubaker. se vuelve un poco redundante, sobre todo porque como que se concentra un poco en los problemas del grupo, en el rol de gobernar Estados Unidos, porque hay un punto en que ya gobiernan a Estados Unidos. Pues de, bueno, es que el grupo, había un grupo que se llama Wildcats, The Wildcats, que era donde estaba Grifter, estaba Majestic, estaba Void, Spartan, estaba Voodoo por ahí. Y fue, es que Wildcats, no me acuerdo si fue, yo creo que sí fue Wildcats. Tenía que checar, tendría yo que checar muy bien. Sí, sí fue, sí fue este Wildcats. Wildcats era de Wildstorm y se destruyó porque no recuerdo muy bien quién retomó la serie. No sé si era Alan Moore. Creo que fue Alan Moore. Sí, retomó el Alan Moore. Fue Alan Moore. Sí, aquí lo estoy viendo. Miren. Espérame. Sí, aquí está. Aquí está. Alan Moore. Alan Moore fue quien lo retomó. Fue donde se básicamente se desbarató el grupo de Wildstorm. Y obviamente Wildcat. Fue cuando metieron al alien de Ridley Scott. El alien de Ridley Scott. Era como, ya saben, el típico de este Wildcats que había peleado, no me acuerdo con qué grupo, en el universo. Y estaban rondando en el universo, yendo ya para la Tierra. Y los llaman un SOS, ¿no? Tipo de auxilio, ¿no? Por parte de otra nave. Y era una trampa. En esa nave que estaba pidiendo SOS, que van por ella, y bueno, van dos o tres de Wildstorm. No recuerdo si era este Wax, Sister Eve y Myros. No recuerdo si eran ellos, pero te estoy pidiendo un ejemplo, ¿no? Lady Tron creo que era, ¿no? Lady Tron, Lady Tron, Grifter y Spartan creo que estaban, creo que eran los que fueron para allá. El caso es que entran a la nave, ven todo el pedo, dicen qué pedo, qué pasó, ¿no? Dicen, ¿no? Qué destrozo, ¿no? Qué oscuridad. Encienden las luces y aparece un alien, ¿no? Aparece un alien, lo destruyen y aparecen otros 5 y otros 6 y de repente se tardan mucho, dicen, no sé, Voodoo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Voodoo dicen, bueno, ¿y estos qué están haciendo, no? Esto debió haber tardado un minuto o dos, ya son media hora. ¿Qué putas está pasando ahí? Y es cuando van casi todos los héroes. Dejan dos o tres en la otra nave. Van todos los héroes a la nave de que pedía auxilio. Y ahí básicamente se destruye todo. Todo Wildcats. Es grandioso ese número. Perdón. Es grandioso ese número. La puta saliva me traicionó ahí. Es grandioso el número. Yo se los recomiendo ampliamente. Es maravilloso. Muy inteligente, como ingenioso, dinámico, como destruyen a Wildcats ahí. Maravilloso. Nos vamos a ir con Pulp. Bueno, la banda se llama Pulp. Pulpo. Pulp. La rola se llama Dogs Are Everywhere. Los perros están en todas partes. Bueno. Nosotros así nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes y nos veremos en 10 días más. Nos vemos, cuídense. almost everywhere that I go. They can't help themselves, and so they help themselves to my home. They leave their scent behind them everywhere they go. Our dogs are everywhere. Dogs are everywhere. Dogs are everywhere. Pretty girls and older women. They find their own way in and piss on everything that I believe in. Sometimes I have to wonder about the dog in me. Cause dogs are everywhere. Dogs are everywhere. Dogs are everywhere. That I go.